28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes, Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: «Desde Egipto llamé a mi hijo». Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de los santos inocentes, esos niños menores de 2 años que fueron asesinados por Herodes, que murieron por odio a la fe. Niños cuyos nombres no conocemos, pero que sí sabemos de esta muerte que han sufrido, de esta persecución que han sufrido por odio a la fe, por odio a Jesucristo por parte del rey Herodes. Son mártires. Por eso el color litúrgico de hoy es el color rojo. Herodes se enteró del nacimiento de Jesucristo por medio de los magos, quienes primero van ahí a verlo a Herodes, preguntan por el rey que ha nacido, y Herodes dice: «Vayan ustedes a adorarlo, y luego, cuando regresen a la vuelta, avísenme dónde queda ese lugar para yo también ir». Herodes en realidad no quería ir a adorar al niño, sino que su intención era eliminarlo, porque temía que este niño, llamado rey de los judíos, le quitase el trono, le quitase el poder. Herodes era una persona sumamente ambiciosa, aferrado al poder. Bueno, los magos regresan por otro lado, no van a verlo a Herodes, sabiendo de esta mala intención. Y entonces, al darse cuenta Herodes que había sido engañado por los magos de Oriente, al darse cuenta Herodes que estos hombres lo habían descubierto en su macabra intención, fue ahí cuando Herodes se enojó, montó en cólera y mandó matar a los niños menores de 2 años, como para querer asegurarse que, bueno, este rey de los judíos que acaba de nacer, que acababa de nacer, fuese eliminado. Sabiendo esto, San José, por medio del ángel Gabriel, quien se lo advirtió, José junto con María y José, perdón, junto con María y Jesús, partieron hacia Egipto, toda la Sagrada Familia. Y ahí residieron en Egipto, escapando del rey Herodes, hasta que éste murió. Luego José fue avisado también por el ángel de Dios, y Jesús, José y María regresaron nuevamente, pero no a Belén, sino que fueron a Nazaret, provincia de Galilea, y ahí se quedaron. Hoy la fiesta litúrgica nos recuerda y celebramos a estos niños. No sabemos cuántos eran, sobre eso hay algunas opiniones, pero parece que no eran muchos porque Belén era una ciudad chica, un lugar pequeño, con lo cual no eran muchos los nacimientos que podían registrarse en un lapso de 2 años. Pero, más allá de la cantidad de niños muertos, sabemos que estos niños murieron por Cristo. Y no solamente por Cristo, sino como dice San Agustín. San Agustín dice que murieron por Cristo, pero también en lugar de Cristo. Porque la intención de Herodes era eliminar a Cristo, al niño. Murieron también en lugar de Cristo. Herodes era un sanguinario, con lo cual no debe asombrarnos esta matanza a los niños, a los bebés. Cuentan algunas crónicas, no evangélicas, sino extrabíblicas, que este hombre realmente era malo, era sanguinario. Por ejemplo, mandó matar familiares, mandó matar cuñados, a su suegra, a 2 de sus hijos. Es decir, miedo a que alguien le hiciera sombra, miedo a que alguien le quitase el poder, miedo a que alguien le usurpase el trono. Un ambicioso realmente. Mandó matar familiares, incluso también a la propia esposa Miriam, de la cual parece luego se arrepintió luego de haber realizado este asesinato. Con lo cual, repito, con este historial sangriento de Herodes, no debe asombrarnos esta decisión de mandar matar a los niños menores de 2 años. Hoy también recordamos en esta fecha la persecución a los niños que existen en la actualidad, el ataque a los niños, incluso la muerte de los niños. Hoy pensamos en este día particularmente y rezamos por las víctimas, los niños que fueron víctimas, por ejemplo, de abusos. Hoy pensamos también en este día los niños que han sido y son víctimas de explotación infantil, niños víctimas de la pedofilia, ese pecado aberrante. Hoy también pensamos en este día y rezamos por los niños que están en el vientre de la madre y están a punto de ser abortados. Pedimos para que no mueran, para que no sean abortados. Hoy también existen nuevos Herodes que quieren destruir a los niños, destruirlos físicamente a veces, o también psicológicamente. Abusadores, abortistas, personas que quieren eliminar a los bebés en el vientre de la madre. Personas que quieren sangre de niños, sangre de bebés. Aquí en Argentina, hace algunas semanas, el gobierno actual, a través de su ministro de Salud, acaba de promulgar un protocolo para que en todos los hospitales se realicen abortos. Cada vez que una mujer diga que fue violada, y si tiene más de 13 años, bastará con una declaración jurada, ni siquiera una denuncia formal, para que con esa declaración y con ese testimonio el hospital esté obligado a realizarle un aborto, cuando bien sabemos la solución a una violación no es matar al inocente, matar al niño, matar al bebé, sino perseguir y condenar al violador, al culpable. Esto es una locura, ¿no? Se condena al inocente y no se persigue a aquel que ha sido el culpable o el victimario en esa violación. Y también este protocolo pro aborto, que repito, acaba de promulgarse aquí en la Argentina, desoyendo la democracia, desoyendo a los senadores que el año pasado, en agosto del año pasado, dijeron no a la ley del aborto. Le llaman ley de interrupción del embarazo, eufemismo, para no usar la palabra aborto, porque la palabra aborto es muerte, sinónimo de muerte. Entonces usan esta palabrita más simpática, más aceptable, menos chocante a los oídos, interrupción del embarazo. Pero que en el fondo es eso, ¿no? Aborto, sangre, muerte. Bueno, y la segunda causal, según este protocolo, además de la violación, es que la mujer diga que el embarazo le trae problemas psicológicos, depresión, angustias, que ese embarazo atenta contra su integridad física o espiritual, psicológica, que ese embarazo atenta contra su salud. También esta será una razón para que en los hospitales de Argentina se aplique el aborto, o sea, la muerte de un inocente, la muerte de una persona que no ha pedido venir al mundo. Nuevos Herodes, nuevas matanzas. Pidamos al Señor, entonces también por todas estas personas, por la conversión de los nuevos Herodes, para que no corra más sangre en nuestro país. Pidamos al Señor por todos los niños que han sufrido o sufren algún tipo de agresión, manipulación, explotación. Pidamos al Señor por los niños que están en el vientre materno a punto de ser abortados para que no mueran. Todo esto se lo pedimos al Señor por intermedio de estos santos niños inocentes. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.